encerrado en mi cuarto, asomado por la ventana, veo el mundo dando vueltas, pensamientos me acorralan y me encierran, porque de pequeño he aprendido que el paseo que llamamos vida es un corto camino y el destino solo lo sabe el Señor divino, que se entrega hacia nosotros bajo agua, pan y vino. Líbrame de todo mal, Señor, te pido, solo tú me alientas y me da calor cuando hace frío. Yo te pido, decidido, que por ti me he mantenido, yo te sigo, aunque a veces salga del camino, que esta vida es dura, el que no quiere no madura, no necesariamente un monaguillo va a ser cura, cabulla. Ahora el que miente es el que jura, y es verdad, si no por conveniencia nada ayuda, el que pide el chavo no porque quiere, es por esa simple razón, que por conveniencia no lo quieren ni se mueren, muchos se mueren todos los días en agonía, sienten como se les va la vida y se mueren, muchos se mueren cada segundo, pero a la realidad que sigue dando vuelta al mundo, volviendo atrás hasta el 11 de septiembre, donde necesariamente murieron miles de gente, desde niño a viejo y hasta adolescente, porque algo que no discriminada en la muerte le llega a cualquiera y de cualquier manera cuando menos te lo esperan, boom, te dan capela y qué pena ver cómo explotaron las gemelas y en momentos miles de familias quedan incompletas por los males. Voy a llevar a cabo estos mensajes viendo un país y otro con diferencias de ideales, se sabe, pero para qué demostrarlo, la única manera de evitar la guerra es unificarlo de sur a norte, de este a oeste, hacer un pacto permanente entre naciones y gente y presidente, entre gente que te discrimina por color y raza. No sabes lo que pasa, que estamos muriendo en masa. Mientras yo crecía, yo veía cosas todos los días, sacaba ideas pero no podía expresar lo que sentía. Lo escribía y no sabía cómo descifrarlo, y en melodía decidí expresarlo, tirarlo claro como el agua si se caerá ante la manga. Hablar de cosas claras y de las cosas que defangan, hablar de cosas que canciones nunca he escuchado, porque cantante que ha sonado no he sabido interpretarlo ni hacerlo como yo lo hago. Son cosas que ha pasado y todavía están pasando en el momento que tú estás escuchando y escupiendo y desplazando. Aunque canta el gallo, comienza otro día. El mundo que yo vivo es una calle sin salida, la noche fría. Esconde la mano el que tira, lamento lo que siento, pero es casi la vida.